50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 8 de junio. El CECIN participará en una charla por conciencia soberana. Desde las 6 de la tarde en el Auditorio Islas Malvinas de la Universidad Tecnológica de La Plata se llevará adelante una charla por una conciencia soberana, donde Hugo Robert y Luis Aparicio, parte del Centro de Excombatientes, hablarán sobre el proyecto de pesca soberana y nuevo paradigma alimenticio. Mientras que Rodolfo Carrizo, presidente del CECIN, hablará sobre geopolítica en el Atlántico Sur. Alumnos de Escuela de Abasto volverán a manifestarse por la falta de estufas. Alumnos y familiares de la secundaria número 73 y la escuela media número 38 volverán a cortar la calle para reclamar por la falta de calefacción. Ante la ausencia de respuesta, se manifestarán el próximo viernes desde las 11:30 frente a la escuela número 83 en 519 y 208. Pese a las reuniones con el Consejo Escolar, los jóvenes de Abasto, que asisten a ambas escuelas, siguen sin calefacción en las aulas, sin servicio completo de comida y reclaman que se solucionen los problemas de la institución. Un servicio que informa más cerca. Provincia creó un área para trabajar la violencia laboral. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires puso en funcionamiento la Dirección Provincial de Relaciones Individuales del Trabajo. Se trata de un área que abordará todos los tipos de violencia laboral que se manifiestan en el territorio. La creación de esta dirección implica que por primera vez habrá en la provincia un área específica para afrontar todos los tipos de violencia laboral que se manifiesten en el territorio. La temperatura mínima para hoy en la región es de 7 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.